¿Por qué no a la minería de uranio? Bueno, principalmente porque es un tema que no se está hablando con la comunidad, es un tema que es muy delicado y principalmente porque no tiene licencia social. Hay varios ejemplos en Argentina por los cuales toda la situación que ha generado la minería es un tema muy delicado y por lo cual en particular el tema de uranio también genera bastante rechazo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, porque justamente la extracción del uranio se está realizando dentro, se está realizando, en realidad está en la etapa, digamos, de exploración y de prefactibilidad, pero esto de llevarse adelante y de esto continuar así, se extraería este material dentro de un área natural protegida que es municipal. Estamos hablando del Bajo de Santa Rosa y de Trapalcó. Estos son dos cuencas endorreicas que se encuentran dentro de la provincia de Río Negro, digamos, uh-huh. en el centro de la provincia. Uh-huh. Y para ubicarnos geográficamente, está ubicado al sudoeste de La Marque y al norte de la localidad de Balcheta. Uh-huh. Entonces, son dos cuencas endorreicas muy importantes desde lo geológico y muy importante también por su patrimonio paleontológico. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el proyecto Amarillo Grande, que es el proyecto que está llevando adelante la empresa minera Blue Sky, una empresa canadiense, tiene proyectada tres áreas mineras. La primera de ellas es Santa Bárbara, la segunda es Anita y la tercera es Ivana. Uh-huh. Santa Bárbara y la otra superficie minera, que es la otra propiedad minera, que es Anita, uh-huh. están dentro del área natural protegida bajo Santa Rosa y Trapalcó. Uh-huh. Esta es un área natural protegida que se crea en el año 2009 justamente para conservar muestras representativas, no solamente desde sus formaciones geológicas, sino también todo su contenido paleontológico. Uh-huh. O sea, estamos hablando de huevos de dinosaurios, estamos hablando de restos de reptiles marinos, uh-huh. Como los mosasaurios, plesiosaurios, y también otros mamíferos, ¿sí? Y que habitaron en épocas del Cretácico superior. Entonces estamos hablando de un patrimonio que tiene un valor incalculable, uh-huh. y sin embargo con esto se perdería todo nuestro patrimonio natural, sumado claro. también a su fauna actual y a su vegetación uh-huh. actual. Uh-huh. Y lo que más conoce la gente en la zona, seguramente esto también está incluido en lo que vos señalás, son los bosques petrificados, que hay varios ahí en la zona, en la región esa, ¿no? También, bueno, eso, los bosques petrificados son los que están localizados en la ciudad de Balcheta, claro. que si bien no estarían afectados en principio por la tercera propiedad minera, que es Ivana, uh-huh. Ivana estaría localizada aproximadamente a unos 40 kilómetros al norte de Balcheta. Ajá, mira. Queda por fuera del área natural protegida del Bajo de Santa Rosa, pero obviamente también es una localidad que entendemos de alguna forma sería el lugar donde se realizaría el preconcentrado de los materiales y de las arenas con el uranio. Uh-huh. No nos olvidemos que en ese mismo lugar, en Ivana, o sea, estamos hablando al norte de Balcheta, ahí nomás de Balcheta, es donde se haría también la lixiviación, o sea, ya estamos pensando también en el futuro de esto llevarse a cabo, ¿no? Porque esto es todo un ciclo completo, claro. O sea, no es solamente la extracción, ¿con qué químicos se hace esta lixiviación que mencionabas? Y se utilizan una serie de carbonatos y también una serie de otros químicos que yo no y algunos ácidos no seguramente también, claro. ¿Cómo, perdón? Algunos ácidos también, como se acostumbra. Seguramente. Bueno. El tema es que para hacer todos estos, este procesamiento que hacen de los materiales, necesitan agua también. Uh-huh. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿de dónde van a sacar agua? Claro. ¿La van a sacar de Balcheta, del arroyo Balcheta? El arroyo Balcheta es donde justamente hay dos especies endémicas consideradas, digamos, de alta vulnerabilidad, como uh-huh. es la mojarra desnuda, que es un monumento natural provincial, Y después tenemos la ranita de Somuncurá, dentro del área natural protegida de Somuncurá. Claro. Y está, o sea, no es solamente sacamos el uranio y ya está, sino todo lo que está asociado también a esos ecosistemas y lo que perderíamos, no solamente desde lo que perderíamos como provincia, como patrimonio natural, las consecuencias que eso traería también a la naturaleza, a los ecosistemas, pero también a la sociedad, que eso tampoco se está evaluando. Por eso creemos que es tan importante la participación de la ciudadanía apoyando esta iniciativa, que es la que se va a presentar mañana. A la fecha habían algo de 38.000 y pico de firmas, que entendemos que es el apoyo del ciudadano al no, ¿sí?, a la no a la mega minería, porque esto es a cielo abierto, o sea, con todas las consecuencias que eso trae. Y creo que ya tenemos bastantes ejemplos en Argentina, en la zona de San Juan y hacia el norte también, con toda la situación que está pasando y con las consecuencias que eso trae. Yusara, ¿qué grado de desarrollo tiene este proyecto que me imagino fue autorizado por el gobierno de la provincia, no? Mira, al momento lo que se están haciendo son estudios de prefactibilidad, es decir, ya se hicieron estudios de exploración, algunos inversores, ¿sí? Ese es otro dato importante, es que esto que nosotros estamos hablando y que es por lo cual estamos muy preocupados y de alguna forma estamos haciendo también una denuncia hacia la comunidad para que esto se ponga en situación. La información que obtenemos ni siquiera es de la provincia, porque cuando para ellos, digamos, hablo para la Secretaría de Minería de la provincia, esto sería como una extracción de áridos. O sea, ellos comparan, hacen un análisis comparativo como si fuera una extracción de áridos. Y en realidad no estamos hablando de áridos. O sea, estamos hablando de mega minería, estamos hablando de cielo abierto, estamos hablando de la incorporación de carbonatos y una serie de otros químicos que producen serios problemas en el ambiente. Y yo también me imagino, de alguna forma, cómo van a estar nuestras rutas de la provincia. Claro. Tenemos que pensar en eso también, el traslado del uranio por rutas provinciales y por rutas nacionales. Me imagino la 23, que es un corredor turístico tan bonito y tan importante para nuestra provincia, que une desde la cordillera hacia el mar. Me pregunto también qué es lo que va a pasar en un futuro. También me pregunto qué es lo que va a pasar con la línea de la costa, con la ruta nacional número 3, que es uno de los ejes vertebradores más importantes también de la provincia. Entonces, pensemos también a futuro qué es lo que va a suceder con nuestra provincia, con el traslado de lo que es camiones del uranio. Pregunto, ¿Estamos capacitados como provincia para hacer cualquier tipo de situación, digamos, de emergencia pregunto, en una ruta nacional, en una ruta provincial, como para actuar si hubiera algún tipo de derrame, algún tipo de situación con el uranio? No sé. Una de las cuestiones que vos me preguntabas recién es que uno de los inversores de esta empresa, que son canadienses, dice que lo que tenemos en Argentina no es solo un depósito de uranio, sino la Arabia Saudita del uranio. Ah, no me digas. No es un tema menor, porque los retornos potenciales que tienen son astronómicos. Así lo dicen en las páginas, así es como vende la empresa, la Blue Sky, a sus inversores el proyecto amarillo en Río Negro. Mirá vos, qué cosa, es, ¿no?, decir, con retornos potenciales, ¿sí?, de invertir en la Blue Sky en Río Negro, que pueden obtener justamente inversiones astronómicas. O sea, realmente es un tema muy, muy complejo. Muy complejo. Está. Y es un tema que nos compete como comunidad, nos compete también como investigadores, aquellos que estamos de alguna forma trabajando en el área para generar conocimiento, para generar alguna alternativa para la conservación de estos sitios, y nos encontramos con esta dura realidad que es justamente la situación de de sacar este modelo extractivista que solamente importa sacar, sin evaluar las consecuencias que puede traer no solamente en el ambiente, sino también en la sociedad. Uh-huh. Ahora, qué bueno que haya una respuesta masiva, ¿no?, de la gente. Estas 30,000+ firmas me parece que son un claro ejemplo de que el pueblo rionegrino no quiere saber nada con este tipo de proyectos, ¿no? Sí, entendemos que la gente cada vez está más comprometida. Lo que hemos hecho este último tiempo es un poco poner sobre el tapete, ¿no?, esta situación. Muchas personas, pero estamos hablando de un montón de personas que nos están acompañando con la firma, pero también se están interiorizando de la situación, están de alguna forma multiplicando la temática que por bastante tiempo fue como poco difundida, ¿no? Y uh-huh. poco a poco la gente empieza a comprender la importancia de las áreas naturales protegidas dentro de la provincia de Río Negro y qué importante que es también empezar a reconocer y poder decidir qué queremos en nuestra provincia y qué no queremos para nuestra provincia. Uh-huh. Entonces, esto es un efecto multiplicador que ha tenido, nos ha permitido hablar sobre esta temática y poder exigir a nuestros gobernantes, como dije anteriormente, qué queremos para nuestra provincia, qué queremos para nuestro futuro, para los que vienen también, ¿no?, para las próximas generaciones, y también decidir lo que no queremos. Uh-huh. Así que esto tiene que ver un poco con eso, y creemos nosotros que es una alternativa, es una forma de expresarnos, una forma de que la gente también esté al tanto de la situación, y obviamente este acompañamiento implica de que no hay licencia uh-huh. social. Claro. Entonces, claro. Eso también es un llamado de atención para nuestros gobernantes. Uh-huh. ¿Sí? Ahora se entiende y cierra la idea que tenían de instalar una planta nuclear en la provincia de Río Negro, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros entendemos es con esto es que cerraba todo el ciclo. Uh-huh. Es decir, cerraba el ciclo de la extracción del uranio, el preconcentrado, digamos, todo lo que era la parte del procesamiento, uh-huh. y con esto ya estaba la materia, digamos, para la central nuclear. Uh-huh. Estamos muy preocupados por esta situación, preocupados en el sentido de que esto no genera trabajo, es una mentira total eso que dicen de que este tipo de minería genera trabajo, no, esto es, lo único que genera es desigualdades, uh-huh. inequidades. Sí, además es altamente, altamente mecanizado, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Altamente mecanizado, digo, mucha tecnología para hacer esto y poca mano de obra, poco laburo, ¿no?, de la gente. Sí, tal cual. Y aparte de eso, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que el personal que supuestamente que esto dice que trae trabajo, ¿para quién traen trabajo? ¿Para quién? Uh-huh. Es decir, ¿para el poblador local que vive en la zona de Los Bajos? ¿A ellos le van a dar trabajo? ¿O solamente, como es un tipo de modelo extractivista, solo viene, se lleva las cosas como recurso nada más, que genera un dinero, y después lo envío hacia el exterior, y quedamos con todos los pasivos ambientales uh-huh. y con todas las inequidades sociales y las consecuencias para la salud, también para la población local? Uh-huh. Entonces, tenemos que ser realistas en este tema, tenemos que ser muy conscientes del futuro que nos espera. Y otra cosa también interesante en esto es que los empresarios, en este caso en particular, los grandes de las grandes minerías, casi nunca invierten recursos ni el tiempo para recomponer o para remediar. Uh-huh. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay una parte de una falta de fiscalización también por parte del Estado provincial y nacional, que esto agrava aún más la situación, uh-huh. ¿sí? Eso también es importante. Y que ellos, de alguna forma hablo, las mineras, no se perciben como actores que generan o que impactan negativamente en los territorios, ¿eh? Al contrario, o sea, como dicen algunos autores, uh-huh. Son zonas de sacrificio, ¿no? Son Así zonas es. Que son socialmente vaciables. Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso y pensar qué es lo que va a suceder de acá en un futuro muy próximo, ¿no? Así es. Bueno, gracias Yusara por contarnos todo esto. Vamos a seguir muy de cerca todo esto y vamos, seguiremos en contacto, ¿no? Para ver cómo podemos colaborar también desde la radio. Y bueno, mañana vamos a estar presentes en la presentación de estas firmas ante el gobernador de la provincia. Gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias también por ayudarnos a difundir la temática y bueno, la gente que quiera firmar, esto está, la petición también está como está en la plataforma de change.org, justamente no a la minería de uranio en el Bajo de Santa Rosa. Y bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos, por acompañarnos y estaremos pendientes entonces de las presentaciones que se haga a través del movimiento antinuclear Río Negrino, allí en la zona de Viedma, y esperemos que bueno, que esto tenga de alguna forma una repercusión también entre nuestros gobernantes y que puedan tomar una decisión que sea para el bien común, no para el bien de la minería. Así que muchísimas gracias a ustedes.